Víctor Jara, de una manera muy diferente, con una tremenda canción que nos relata un poco lo que es la mitología del pueblo mapuche, Kai Kai Ten Ten, estas dos serpientes que entrelazadas crearon esta tremenda cultura, ¿cierto? Parte de la mitología también del pueblo mapuche. Bueno, al comenzar el programa, pues, decirles que estoy muy contento, muy feliz. Este fin de semana, perdón, tuve la oportunidad de ir a meterme a un lugar muy hermoso que está enclavado en el sector de Pirque, en un lugar que se llama Cerro Corazón. Un lugar muy hermoso, bueno, obviamente es particular, pero no son las personas todas pueden pasar, pero tuvimos la oportunidad de poder entrar, un lugar preciosísimo, ya muy mitológico además, porque este cerro que tiene para la gente que vive en Pirque, tiene que cobrar un sentido histórico, ya que el pueblo mapuche era ceremonial del pueblo mapuche. Entonces subían hasta ese lugar que era una roca que asimila desde lo alto un corazón. Y ahí tuve la oportunidad de encontrarme con los amigos de Vinagre Andino, Club de Montaña, y también de Club Antumaguida, Sol de la Montaña. Y entre ellos también unos invitados, y yo les quiero mandar un saludo desde aquí, desde Puente Alto, que hayan llegado muy bien a su país, a Francia, y que sea un lindo recuerdo, que lo tengan siempre en su corazón. La Anaís Rochou, que ha vuelto a su patria y que iba a hacer todo lo posible esta noche para escuchar el programa allá en Francia. Bueno, decirte, Anaís, que fue un momento muy hermoso de poderles conocer. Uno a veces piensa que la gente de Europa es muy fría, no, la gente del mundo es cálida, solamente falta dar amor y entregar amor, que es lo que nos hace falta. Así que, bueno, que haya sido una linda etapa con nosotros, 5 meses que estuviste acá y pudiste compartir y conocer lugares muy hermosos, el Cajón del Maipo y de Pirque. Y yo les invito a ustedes que también lo hagan, ¿ya? Y yo les invito que si quieren lo pueden hacer conmigo también. Pero ¿de qué manera? Asistiendo todos los martes y todos los jueves a partir de las 6 de la tarde al Complejo Amador Donoso, al Muro de Escalada. Ahí nos encontraremos, aprenderemos y podremos subir de forma responsable la montaña. Y con esto de la última palabra, quiero decir que el mundo del andinismo chileno está de duelo. 2 compañeros nuestros han partido, dejando una estela de mucho dolor para su familia, una en el sur, otra en Santiago. Ellos estaban escalando en Cordillera Blanca, en Perú, y bueno, perdieron la vida, tomaron a lo mejor algún atajo, no se sabe el por qué, pero la montaña es así. Así que donde quieran que están estos camaradas de montaña, que Dios les acompañe y que sea ella la fuerza para otros que eligen este deporte tan hermoso, que además es tan arriesgado. Pero ellos eran muy expertos, algo tiene que haber pasado, pero eran gente con mucha experticia para trabajar la montaña a mucha altura. Bueno, dicho eso, quiero decirles que se acerca, entramos en el mes de agosto es muy rápido, mes de siembra, decía yo al comienzo del programa. Todos vamos a sembrar, podría poner como bajito ahí Julián Sembrador, para que vayamos entendiendo que el santo patrono de la siembra es San Julián, ¿cierto? Para todos los julianes y las julianas, ¿ya? Que siembran amor, siembran familia. Así que les vamos a poner esta canción con Aracpacha, Julián Sembrador en agosto. Oh. Ahí escuchábamos a Arak Pacha con Julián Sembrador, para todos los Julianes, especialmente para nuestro Julián, nuestro guerrerito chiquitito. Oye, quiero dar las gracias, primero que nada, a Dios. Quiero dar las gracias infinitas y también a toda la gente que de alguna u otra manera, a través de las redes, pensaron un pensamiento cortísimo. Cuando yo también puse en mi estado, puse ahí que tenía a mi tía muy enferma, que tenía a mi prima Patricia Lazo muy enferma y que tenía a mi cuñada, la Eugenia. Quiero decirles que Dios ha hecho un milagro, como muchos que hace Él cuando Él quiere dejar a las personas aquí, las deja, cuando quiere llevárselas, las lleva también. Pero estamos muy felices como familia, que las tres ya están de vuelta en casa. O sea, no las tres, pero hay una que está recuperándose más. Y la que estaba más complicada, que es mi cuñada, ya está saliendo de eso. Ya a lo mejor puede estar pasando a sala en el Hospital Sotero del Río. Quiero decir y quiero destacar esto, chiquillos, de verdad. Siempre a los trabajadores, empleados públicos, todos, son viperiados por aquí, por la concurrencia. Chiquillos, la gente que trabaja en los sistemas públicos está al servicio de la gente. Y como de todo hay la viña del Señor, pero no echemos todo al frasco, porque quiero sacarme el sombrero con el Hospital Sotero del Río. Hoy por hoy está atendiendo una infinidad de casos. Este es el momento más difícil del año, en donde la polución, el smog y toda esta contaminación que nosotros mismos hemos generado de alguna u otra manera, nos pone de cuesta para arriba al Estado y también a la salud, por supuesto, porque las camas de los hospitales se hacen chicas. No hace mucho que nevó, muchos niños salieron a jugar, se enfermaron, están con gripe, están con influenza, los hospitales están totalmente atestados y hacen una labor prácticamente casi titánica para poder salvar vidas. Quiero destacar a todos los trabajadores de la salud de todo Chile, pero especialmente acá en nuestra región, al Hospital Sotero del Río, Hospital Base, que tiene que atender a San José de Maipo, a Pirque, a La Pintana, a Puente Alto, que no es menor, a La Florida. Son muchas comunas para mucha gente que habita en este sector y todo se hace pequeño. Así que la labor que ellos hacen, el desempeño con lo cual trabajan, hoy día me da gusto, tuve la oportunidad de estar un rato observando en el hospital cuánto profesional. El que haya llegado la Universidad Santo Tomás a este sector le ha venido de anillo al dedo al Hospital Sotero del Río, porque ya tiene paramédicos especialistas en laboratorio, en banco de sangre, en anatomía, etcétera. Está nutriendo de profesionales. INACAP, el DUOC, son que están llenando todo esto. Con el tiempo, con el correr del tiempo, tendremos muchos profesionales, tendremos buenos hospitales y espero que se cumpla lo dicho por algunos presidentes, que Puente Alto necesita un gran hospital, y porque es el aval de todo trabajador, es la salud, porque si no tiene salud, ¿cómo puede darle estudio o cómo le puede dar comida a su familia? Así que tenemos que hincar el diente ahí, pero yo quería destacar a los funcionarios públicos esta noche y especialmente a los funcionarios de la salud y particularmente, en especial, a los funcionarios del Hospital Base Sotero del Río. Bien, les quiero decir que vamos a tener una noche de música andina. A contar... toda la semana estoy diciendo, pero que no me han llegado las entradas, chiquillos. Pero a contar de la próxima semana vamos a estar ya vendiendo las entradas para lo que va a ser el primer concierto de música andina de Guerreros del Arcoíris. Directamente desde Iquique y desde San Bernardo se une para una noche súper linda en el mítico Teatro Palermo de Puente Alto, este 2 de septiembre, se encontrarán dos grandes agrupaciones. Y las vamos a dejar ahora con ustedes para presentarles, para que se incentiven, se motiven a ir al Teatro Palermo, a este lugar tan hermoso, a encontrarse un ratito con los instrumentos, con la cultura, con el mensaje que nos traen nuestros hermanos del norte, la realidad que están viviendo también los hermanos del norte. Así que vamos a tener una noche muy hermosa, y yo les quiero dar una pincelada esta noche con la agrupación Guamari, que nos va a interpretar una canción que se llama Tranquilízate, y con la agrupación Hacha Inti, Enamorado de Ti. Ahora, esta canción de Guamari se la vamos a dedicar a la Janita, compañera de Vinagre Andino, futura secretaria del club, así que para ella, para la Janita, Guamari, Tranquilízate, y Hacha Inti de San Bernardo, Enamorado de Ti. No se olviden, el 2 de septiembre estarán en el Palermo. Vamos a escucharlo ahora. Thank you. Bueno, ahí estaban, pues. Guamari de Iquique y Hacha Inti de San Bernardo. El próximo 2 de septiembre, a partir de las 21 horas, nos encontraremos en el Teatro Palermo. El valor de la entrada es 5.000 pesos el día de. Y a partir del, por ahí por el martes, si Dios lo permite, estaremos, o ya del próximo miércoles cuando estemos en el programa, avisándoles que dónde vamos a estar ubicados, que es con los artesanos de la agrupación Cordillera. Les mando un saludo a todos mis hermanos artesanos de la agrupación Cordillera. Ahí en esos lugares yo estaré, es decir, en Concha del Toro. Voy a estar unos días acá en Concha del Toro con Ernesto Alvear, y otros días voy a estar en Concha del Toro a la afuera de lo que fuera antes el Montserrat. Por ahí está la feria de mi amigo, y vamos a estar vendiendo la entradita, ya que la preventa vale 3.500, así que para que ustedes la puedan comprar antes y ya tengan reservada su entradita para este 2 de septiembre en el Teatro Palermo con estos dos grandes grupos de la música andina. Oye, chiquillo, qué lindo es decir cosas bonitas de la música. Yo hoy día quiero hablar como un manifiesto de un gran amigo mío, que a continuación yo les voy a dejar su música. Se trata de mi de un amigo, ya les voy a decir, pero mire lo que él escribe en su muro. Dice: hoy hice un ensayo general para lo del jueves. Creo que me iré muy digno y en consonancia con lo que fue siempre mi canto. En vista y consideración del estado actual del canto popular, recibiré como un gesto amistoso tu presencia en la sala máster. Al final, lo que queda son los amigos y los gratos momentos. Los trofeos se llenan. Los trofeos se llenan de polvo y terminan arrumbados. Y si en una de esas llega la gloria, llega post mortem. O sea, le sirve con suerte a la familia. Diría la viola: a quien bendigo por trazar caminos en los que encontré sus huellas. Abrazos. Y me refiero a Raúl Acevedo, cantautor, que haya tomado la determinación de dejar los escenarios, producto de que este neoliberalismo desenfrenado hace que se olvide del artista, hace que se olvide del cantor, hace que se olvide de aquel poeta, de ese juglar que muchas veces dijo la verdad con valentía en el canto. Los que son amantes de la música de este estilo y que han seguido sin duda a estos grandes artistas, que no son tan masivos ni son de televisión, pero son artistas nuestros, son personas que escriben, que son capaces de decir a través de una guitarra, de una trova, la verdad. Y él este jueves en Sala Máster va a dar su último concierto, y queremos rendirle este pequeño homenaje al Raúl Acevedo, un gran cantor popular mítico de los años 80, Radio Umbral, lo tienen que haber visto muchas veces, con el Payo Grondona, con Gitano Rodríguez, con Jorge Venegas, con tantos otros más, que algunos ya la vida ni siquiera los recuerda. Los Guerreros del Arcoíris siempre tenemos un respeto muy grande hacia nuestros artistas. Y esta noche este homenaje desde aquí, Raulito, todo el Nehuen, y tu nueva vida, tu nueva forma y estilo de vivir, que sea siempre como te hemos conocido, Raúl, consecuente. Vamos a escuchar a Raúl Acevedo en una canción que de alguna u otra manera lo dignifica como cantor. En los tiempos más difíciles, cuando había que alzar la voz por los que no tenían voz o por los que la metralla callaba su voz. Vamos a escuchar a Raúl Acevedo: Yo no dialogo. Hoy día día por la mañana, cuando me iba a levantar, escuché en el noticiario algo que me hizo indignar. Asolaba en las poblaciones la brutalidad policial, mientras de la casa de gobierno nos llamaban a dialogar. Mientras de la casa de gobierno nos llamaban a dialogar. Yo no dialogo, yo no dialogo con fachos ni generales. No se puede dialogar. Yo no dialogo, yo no dialogo. Yo lo único que quiero es mandarlos a cambiar. Contar a la vieja lo que acababa de escuchar. Junto a una olla estaba llorando, me dijo no hay nada pa' echar. Hace meses que busco pega y nada he podido encontrar. Y viene este viejo de mierda con la chiva de dialogar. Y viene este viejo de mierda con la chiva de dialogar. Yo no dialogo, yo no dialogo con fachos ni generales. No se puede dialogar. Yo no dialogo, yo no dialogo. Yo lo único que quiero es mandarlos a cambiar. Si está usted de acuerdo conmigo, no veo la casualidad. Ya son varios miles de voces que se alzan por la libertad, pero ahora se hace necesario luchar por lograr la unidad. Y si seguimos dialogando con sordos nada pasará. Y si seguimos dialogando con sordos nada pasará. Yo no dialogo, yo no dialogo con fachos ni generales. No se puede dialogar. Que quiero es mandarlos a cambiar. Yo lo único que quiero es mandarlos a cambiar. Bueno, ahí escuchamos lo que acaba de decir mis palabras, ¿cierto? A este gran cantautor Raúl Acevedo, que ha tomado la decisión de dar un paso al lado, pensando en el olvido, en el olvido de este pueblo que ha olvidado todo, todo. Es terrible lo que le está pasando a los chilenos, que han olvidado hasta hacerle un bonito homenaje a Violeta Parra, tuvieron que hacérselo en Argentina. Qué terrible lo que está pasando. Y decían que no podían dar, que lo quiso dar el Canal 7, pero la realidad del pueblo chileno no está ni ahí con el folclore. Entonces dijeron, como no es algo masivo que lo puedan ver todo, hicieron que lo hicieran en Argentina, donde la cultura realmente ellos tienen, los argentinos son totalmente muy diferentes a nosotros. Y llenaron el Teatro Colón para homenajear a alguien que ellos sienten que dice la verdad de Latinoamérica, del pensar de los países de Latinoamérica. y llenaron el teatro y bueno, y Canal 7 pagó los derechos para darlo acá. Qué terrible, ¿eh? Es una vergüenza eso, una verdadera vergüenza que en su propio pueblo no haya un homenaje como corresponde. Y eso no habla de Raúl Acevedo, que ha dado un paso al lado, porque ya para este Chile es más importante el reggaetón, es más importante otras cosas, la farándula. No sé qué nos pasa, nos pegaba un cabezazo y nos olvidamos de que vivimos en una dictadura terrible, que nos costó mucho poder tener una democracia, que ni siquiera la han podido cuidar, porque ni siquiera han hecho bien las cosas, sino que se han reído del pueblo, y entonces el pueblo hoy día es pan y circo. No hay cultura, no hay pensamiento, los jóvenes ya no piensan en una identidad. ¿Qué nos espera para adelante? No lo sé. ¿Esto podrá cambiar? Tampoco lo sé. Pero sí podemos volver la vista hacia los demás países. Países que, estando tan cerca, tienen mucho más cultura que nosotros. Nosotros decimos que somos los jaguares. No nos dan ni para gato de casa, de verdad. Es una vergüenza. Un llamado. ¡Aló! ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Hoy, disculpa, me acabo de... ¿Cómo se dice? Integral. ¿Ah? Ah, ya. Pero alcancé a escuchar unas pocas quejas suyas. No son quejas mías, pero déjenme terminar, pero no sé. Ah. Algunas quejas suyas que son unas verdades grandes. ¿Ah? Claro, que tapamos nuestra cultura con lo que pasa afuera, nuestras raíces, como dices tú. Porque ya, tal como dices tú, yo soy un poco bolerista y tanguero, ¿cierto? Pero nunca voy a tener una inclinación hacia el reggaetón. No sé, no entiendo nada, lo que hablo es lo que dice. Por lo menos en un bolero, un tango, el weón se sacaba la cresta atajo por una mina, por una mujer. Tú estás peleando por nuestras raíces culturales, de nuestro ancestro, si se dice así, no sé. Y es algo que, se quiera o no, lo llevamos en nuestra sangre. Claro, por nuestra identidad. Porque hoy día, Sergio, y te aprovecho de saludar, Sergio, esta noche. Muy gentil. Nosotros vivimos nuestro momento patriótico en septiembre. Claro. Y específicamente el 18 de septiembre. Ya ahí donde florece todo nuestro patriotismo para cantar el himno nacional y para tocar la cueca. Pero qué incultura más grande, pero si eso tiene que ser siempre, no es un día. Estamos quedándolo como el día del papá, el día del niño, el día del ITE, el día del comercio. La identidad de un pueblo y la historia la tejemos nosotros mismos. ¿Ah? Nosotros mismos tejemos nuestra propia historia. Y si no somos capaces de respetar nuestra propia historia, nuestra identidad se termina. Y eso es lamentable. Eso es terriblemente lamentable. Así que una tarea muy grande para los educadores, para los historiadores, para las nuevas generaciones de historiadores, es recapturar la lectura, primero que nada, para los jóvenes y que se adentren en su propia identidad. Por eso es que el malestar más que nada, Sergio. ¿Sergio, está ahí? Sí, no, disculpe, te estaba escuchando porque tienes tanta razón tú. Si es la única vez que somos chilenos, pareció ser... septiembre va tomando un jarro de chicha y el que sabe o puede se baila una cueca. Exacto, Y los demás, párale. Ahora tú bailas las fondas, no es como viste, reggaetón, cumbia y osos bailes. Antes no, antes la vi en Chile de la hueá. Los 4 o 5 días, altas cuecas, de todo. Por eso que cada día que pasa vamos perdiendo identidad y eso es peligroso, es muy claro, peligroso. Nuestra autenticidad. Exacto. Justamente. Bueno, entonces, pero yo sé que tú eres auténtico y no tan decadente. Perfecto. Todo lo contrario, mucho para adelante, mucha muy vida. Muy amable. Esta noche usted nos va a dedicar un bolero, porque el bolero de alguna otra manera es en castellano y nos dice cosas como usted dice, porque se cortan las venas y se rompen el corazón. ¿Qué bolero va a ser? Mira, disculpa, antes que eso, conversé con un señor y yo sé que a ti te gustan los tangos, me dijo. A mí también me gustan los tangos. ¿Sabéis por qué, me dijo? Porque la única vez que los hueones argentinos pierden, o le quitan la mujer, o los meten preso, o le sacan la cresta, me dijo. Ya, ahora quiero un bolero de don Daniel Santos y la Sonora Matancera, cubanos. Daniel Santos. Se llama Cobardía. Oh. ¿Cobardía? Claro. ¿Y por qué, oye? ¿Cobardía de qué? No, porque la cobardía es un manifiesto de muchas cosas. Puede ser de aquel que se quita la vida, también puede ser valentía. Porque no encara una mujer bonita, porque va a pasar por el lado de ella, se va a mear y nunca le va a decir nada. Entonces, como diríamos, pongamos cobardía. Ya. Aprovecho de saludarle y decirle que el otro día me conmovió cuando escuché su voz. Vayan a apoyarme al cine Palermo. ¿Al teatro? Bueno, ¿ah? Al teatro Palermo. Ah, yo pensé que iba a masajar en una película. No importa. Al teatro Palermo. Pero igual ahí va a haber un guerrero acompañándole. Sergio. Sí, Sergio. Y ojalá, no, no seas tú nomás. Ojalá que... No, si van a ir alto. Que vaya mucha gente porque... Son primero un lugar nuestro. Segundo, claro. Hay que romper los miedos y salir a la calle y andar en familia. ¿Ya? Correcto. Además que a ese teatro pueden ir hasta caminando, no tienen para qué ir en vehículo para que no estén preocupados del vehículo. Es no decir, tienen que andar en Porsche. No, pues si Puente Alto no es tan grande, el centro tampoco, así que... Oye, claro. Quiero destacar algo, en estos momentos está pasando algo aquí en Puente Alto, sí. Quiero destacar porque no es cualquier cosa... es parte del folclore también y de la identidad del cuerpo de bomberos. A esta hora se están llevando a efecto los funerales de un señor apellido Silva. Tengo entendido que era de la tercera compañía de bomberos de Puente Alto, sí. Y todos sus compañeros y camaradas, por si están sonando las sirenas, es que bueno, se va a enterrar, como para muchos sepan que los bomberos se entierran de noche. Sí. Así que en estos momentos están pasando por la calle acá debajo de los estudios de Radio Puente Alto, todas las compañías de bomberos de Puente Alto y todos los carros que los van a dejar hasta su última morada. El mausoleo de bomberos. Seguramente allá en Bajos de Mena. ¿Por dónde van a pasar? ¿Por Alvear? Van bajando por Alvear. Ah, qué lindo. Fíjate, yo veía eso. Oye. Un homenaje muy... También había un operativo ahí en Diagonal Norte, parece que había un incendio. Bueno, capaz, pues bueno, un homenaje a quien fuera, tengo entendido que también director de la compañía, de la tercera compañía de bomberos de Puente Alto, que está ubicada en Sargento Menadier. Así que claro, para todo el mundo de los bomberos, de todas las compañías... Las condolencias. Y todas las condolencias de Guerrero del Arcoíris en este momento, para la familia bomberil y para la familia del fallecido. Listo, qué hermoso. Bien, tuve la oportunidad, justo estaba mirando para allá y justo tú estás aquí en el aire, así que puedes comentarlo para toda la gente. Así que algo muy hermoso porque no es frecuente todo verlo, entonces la gente dirá, ¿por qué todos los carros...? No, sí, es pues, que es una tradición, es la tradición. Una romería. O sea, claro, es una tradición. Tanto las romerías como los funerales se hacen de noche. Ahí por ahí cuando éramos chicos, ¿cierto? Que cantábamos eso, anoche murió un bombero, lo fueron a enterrar. Con pero cinco marineros sabía, y un solo capitán. No sabían el porqué mucho, pues. Mi padre me enseñó el porqué. Dígalo, pues. Será muy bueno decirlo, porque aquí estamos culturizando a la gente. A ver, lárguese. ¿Qué cosa? ¿Qué le contó su padre, po? Que de la canción de que anoche murió un bombero y lo fueron a enterrar. Sí, po. ¿Pero por qué de noche, capitán? ¿Por qué de noche? Sí, que yo era niño y le preguntaba por qué hacían ese estruendo los señores bomberos. Ya. Entonces él me explicó, porque mi padre fue carabinero, era un informado. Ya. Y yo muchas veces, cuando vivía en Alvear, veía pasar las romerías en la noche. Por eso te pregunté por si alcanzaba a ir a verlo, no creo, porque estoy ordenando las mercaderías. Ya, pero sabes. Dice que hace ya rato que pasaron, ¿cierto? No, si van pasando, van bajando, así que asómate ahí a tu calle, de lejos vas a poder apreciar. Ya. Gracias, ya, Vicente. Vamos a averiguar por qué. Yo me acuerdo, pero que no quiero lanzarme con la. Pero hay una historia, hay un por qué los bomberos se entierran de noche. Hay un por qué. Parece que en homenaje a un incendio en Valparaíso, no sé. Pero voy a averiguarlo. Ahora uno tiene las redes para averiguarlo. Tiene que tiene que tener su secreto o su trampita. Exacto, ¿no? Parte de la mitología también. Correcto. Bueno. Mitología, bien, pues. Bomberil. Chao, Sergito, que estés bien. Jayaya. Jayaya, jayaya para todos y que le vaya bien al bombero en el más allá. Ah. Exacto, va a pegar una gran romería. Bien, mi amigo. Chao, gracias por todo. Chaito. Miren, vos, lo que pudimos destacar son cosas que nos pasan a veces en la radio y que es digno que ustedes también lo sepan, porque son cosas que son parte de la, estamos hablando de identidades, pues eso es parte del folclore, aunque ustedes no lo crean. El que un bombero vaya a enterrarse de noche, todo eso es parte del folclore. Bien, vamos a empezar a calentar motores porque tenemos un homenaje pronto. Creemos que es muy importante ese homenaje, así que vamos a acompañarnos ahora con Comunidad Ainí, que nos va a presentar una tropa de Italaque. Este es música ceremonial, música digámosle de tradición andina. Vamos a escucharla. Escuchábamos Comunidad Ainí de Pumani, Italaque. Oye, y sí, averiguamos, pues, ves que algo tenía que ver con Valparaíso. Sí, efectivamente, ¿en qué año serían los años 1600 por ahí? A ver, 1900, desde 1930. Fue en el, Claro, en el 1859. Ah, es mucho más atrás. Sí. Entonces, bueno, ahí como que se alzaron el cuerpo bombero, que es el más antiguo de Chile, el cuerpo de bombero de Valparaíso, y en una rebelión hacia el gobierno de aquel tiempo, a pesar de que el cuerpo bombero no tiene que ver con política ni con religiones tampoco, sus miembros, sus voluntarios no pasan por ese tipo de cosas, pero esa vez tuvieron que enterrar a uno de los miembros que tenía como nombre el voluntario. ¿Cómo se llama el voluntario? ¿Tenía un nombre el voluntario? Sí, se llamaba Domingo Espiñeira. Domingo Espiñeira, que tuvieron que enterrarlo de noche. Y desde aquel tiempo... Porque, bueno, lo tuvieron que enterrar de noche porque la misma compañía negó el permiso para que sus compañeros pudieran asistir a los funerales. Entonces, de día. Claro, efectivamente. Y bueno, acá dice, eran tiempos de lucha, había que sacrificarse y exponerse para obtener todo lo que se anhelaba. Además de la lealtad hacia un compañero, por sobre todo peligro, decía. Y clandestinamente, todos los compañeros acordaban efectuar un punto de ubicación en las noches, un horario, y tenían esa lealtad con ese compañero, lo iban a enterrar. Bueno, por eso, o sea, desde ahí que la tradición, el por qué los bomberos se entierran de noche, es porque tiene que ver con el cuerpo bombero, el primer cuerpo bombero que fue de Valparaíso. En una rebelión, no pudieron enterrar a su compañero de día, lo enterraron de noche, y de ahí sigue la tradición. Vuelvo a repetir, ¿cómo se llama el primer voluntario que creó, donde se crea? ¿Cómo? Es de la tercera compañía de Valparaíso. De Valparaíso. Y el voluntario que falleció y que lo tuvieron que enterrar de noche, el primero que fue de todos... Ah, no sale de qué compañía era. No, pero ¿cómo se llamaba? Daniel Espiñeira. Eso. O sea, Daniel... Domingo Espiñeira. Eso, Domingo Espiñeira. Y desde ese minuto, los voluntarios de 1852. Imagínense, desde aquella la tradición bomberil ha seguido hasta el día de hoy. Pero ustedes lo aprendieron. Enviamos también un saludo a Raúl, que es del sector de Bajos de Mena, de la radio Las Palmas. Él nos está enviando un saludo de Las Palmas y del otro programa que tiene, Latidos FM. Él es parte también de la compañía de bomberos y le envía las grandes condolencias a la familia y a los compañeros de bomberos. Qué bien, pues. Pero así vamos aprendiendo. Es bueno tener lugares, espacios donde la gente vaya aprendiendo. Chiquillo, ahora me voy a poner un poco serio. Yo sé que hay muchas personas que no piensan bien con la cabeza y yo les quiero recordar una cosa. Y se los voy a recordar con historia. Ya nuestro programa, cuando se inicia, hace una poesía que dice que hay que ir al recuerdo para tener un presente y un bienestar mucho mejor. Pero hay que vivir de ese recuerdo. Quiero decirles que antaño, en el Cusco, era la capital del imperio del Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo, cuatro regiones: Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Un solo país, un solo imperio. Luego dividieron bandera, dividieron políticamente, dividieron físicamente a estas cuatro regiones. Y muchas veces se pelean por pedazos de terrenos cuando la historia es una sola. Quiero decir a todos los hermanos inmigrantes que tuvieron la semana pasada su día patrio, el viernes pasado fue, los hermanos peruanos que se reunieron también en Santiago para poder manifestarse con arte culinario, con todas sus danzas y toda su cultura. Nosotros queremos enviarle ahora esta semana a los hermanos bolivianos, que este domingo van a estar con su día patrio. Nosotros queremos rendir un homenaje en el programa Guerrero del Arcoíris, donde las sicuspusa, donde las quenas, los charancos siempre han estado y nunca se irán a ir. Rendir un homenaje al hermano pueblo boliviano. Nosotros sentimos, como Bolívar sintió alguna vez, ¿Por qué nos dividían en banderas? ¿Por qué nos dividían en fronteras? Si hemos sido un pueblo, un solo pueblo. Ojalá algún día podamos ser un gran continente, que tenemos muchas riquezas para exportar, para enriquecer a otros y para poder que nuestros países vayan creciendo. Y de la manera armónica, de la manera fraternal. No estoy por guerras. No me dividan fronteras, no me dividan banderas. Solo sé que somos un solo pueblo. Ecuador, Bolivia, Chile y Perú son hermanos históricamente y seguirán hermanos. Para todos los hermanos bolivianos que este domingo tendrán su día patrio, este sencillo homenaje de Guerreros del Arcoíris, con todas sus melodías, con toda su gama de colores. Vamos a partir por presentarles a ustedes a Bolivia Manta esta noche, en este homenaje al pueblo boliviano, con Saxa Guaymán. Bueno, estamos homenajeando a nuestros hermanos bolivianos en este su aniversario, lo estamos adelantando obviamente este domingo, pero este sábado se va a realizar una gran comparsa a la Virgen de Copacabana, allá en la Plaza de Armas, donde se presentarán una infinidad de comparsas. Pero la más importante para todo el mundo andino es que lo va a visitar la banda Popó. Así que para que vayan a ver la banda Popó, ya vamos, podríamos poner algo de la banda Popó. Hay una cosita por ahí pequeña para que la gente se motive. Es totalmente gratis. Este sábado a partir de las 12 del día en la Plaza de Armas de Santiago se presentarán en homenaje al pueblo boliviano una infinidad de comparsas. Así que vamos a escuchar. Sí, mira, la que vamos a escuchar ahora es la Morenada Central, que están las dos bandas que se van a presentar, son la banda más grande de Oruro, que son los Cocanis y la Popó. Bueno, ahí estamos escuchando parte de lo que es una comparsa, ¿no? Estamos buscando lo que va a ser este sábado, ya, pero se lo vuelvo a repetir, en la Plaza de Armas se le rinde homenaje a la Virgen de Copacabana. Y bueno, y de invitados siempre trae la comunidad de los emigrantes bolivianos y también de la agrupación y el consulado boliviano en Chile, programa esta fiesta para traer siempre a una banda tradicional. Esta vez la banda Popó, que va a acompañar a la gran comparsa de Morenada que se va a presentar. Ahí está, pues. Bueno, yo le estaba motivando para este sábado, ¿cierto? Yo también espero estar, tengo que ir a ver a unas amigas mías peruanas que están, y también amigas mías bolivianas que están danzando en Almandina, que son una agrupación de toas en Santiago. Así que Esperamos estar por allá también con las chiquillas de Almandina. Bueno, vamos a escuchar esta vez para que vean ustedes, pues, que yo tengo razón y que la historia también me da la razón, que la cueca no solamente es chilena, porque ya les dije que somos un solo pueblo, ¿verdad? Vamos a escuchar la cueca boliviana, esta vez de Alejandro Camara, la atropedadorita o atrapadorita, eso, atrapadorita, esta cueca de Alejandro Camara, esta cueca boliviana para los hermanos bolivianos residentes en nuestro país. Aunque no soy tan celoso, pero sí nervioso. Inocente palomita, no te burles mi vidita. Inocente palomita, no te burles mi vidita. Chayuikinis, pacun parisawan, kichas caña huisita. Manachus ya chani pisu pay chus tantan atrapado huita. Manachus ya chani pisu pay chus tantan atrapado huita. Ay la la la la la la ira. Ay la la la la ira. Ay la la la la la ira. La la la ira la la la. Manachus ya chani pisu pay chus tantan atrapado huita. Ama despreciar guaychu, pay puni chipacusawan. Ama despreciar guaychu, pay puni chipacusawan. Aunque no soy tan celoso, pero sí nervioso. Inocente palomita, no te burles mi vidita. Inocente palomita, no te burles mi vidita. Chayo ikinis, pacun parisawan, kichas kanya huisita. Manachus ya changi pisu, paichus tantan atrapado huita. Manachus ya changi pisu, paichus tantan atrapado huita. Ay la la la la la la ira. Ay la la la la ira. Ay la la la la la ira. La la la ira la la la. Manachus ya changi pisu paichus tatan atrapadorita. Chus ya changi pisu pai chus tantan atrapado huita. chupa y chusta tan atrapadorita. Ay, la la la la la la ira. Ay, la la la la la ira. Ay, la la la la la ira. La la la ira la la la. Anda chusta changi y chupa y chusta tan atrapadorita. Ahí está esta cueca boliviana de Alejandro Camara, a Atrapadorita. Estamos en este homenaje a nuestros hermanos bolivianos en este día que se les avecina este domingo, donde seguro que van a poder ahí comer una papa con la huaycaína o que pueda hacer de rico una calapulca, seguro. Seguro que va a haber muchas calapulcas este fin de semana. Bueno, vamos a escuchar ahora una tonada tinku con toda la fuerza del sol, con toda la fuerza del indigenismo, que no muera nunca, que nunca deje de sonar la sicuspusa, ni la quena, ni la zampoña. Que los charangos grillen en el viento, tinku, tinku, tinku, tinku celia esta noche. Bueno, ahí teníamos a este Tinco con toda la fuerza del sol, Celia. Y vamos a continuar con este homenaje a nuestros hermanos bolivianos con Las Morenadas. La Morenada con el grupo Mara. Vamos a escuchar No Me Dejes, esta gran morenada. La tristeza me vida, no, no me dejes. Estamos en este espacio de Guerrero del Arcoíris, dando un pequeño homenaje a los hermanos bolivianos en su día patrio este domingo. Nosotros con la gama de música andina que nos caracteriza. Siempre tocamos música andina, muy pocas veces música de Bolivia, de Ecuador. Ponemos mucha música nuestra porque tenemos que partir por lo nuestro, pero sin duda que la música andina, para que ustedes sepan, es lo que nos une, el cordón de la cordillera de los Andes nos une para poder interpretarla de alguna manera. Vamos a escuchar ahora con toda la fuerza, y vamos a terminar este homenaje que le hemos dedicado a los hermanos bolivianos, y recordarles que este sábado ellos van a estar en la Plaza de Armas para las comparsas, para que ustedes puedan ver lo que es su día patrio. Es parte de la cultura, es bueno conocer de nuestros hermanos que viven alrededor de nosotros, nuestros vecinos. Vamos a escuchar con la gran agrupación Amaru, y con esto terminamos, Zambos por Siempre. Siempre. Bueno, ahí ha sido este espacio que hemos dado desde hace rato para mostrar lo que hace Guerrero del Arcoíris, este programa de Radio Puente Alto, que hace integrarse, que no divide, que no lo divide en frontera ni tampoco en bandera. Somos un solo pueblo. Bueno, chiquillos, esperando que lo pasen muy bien nuestros hermanos bolivianos este fin de semana. Nosotros de aquí quisimos darle este sencillo y significativo homenaje. Estamos por no la discriminación, no el racismo, estamos por respetar y respetar también a nuestros hermanos bolivianos, ecuatorianos, peruanos, argentinos. Somos solo un pueblo. Bien, pues, chiquillo. Oye, quiero pasar un datito. Ya, quiero pasar un datito y llegar a su corazón también, porque esa es la idea. A veces pasan cosas con gente que a uno le tiene mucho cariño. Y se trata de una compañera mía de la Municipalidad de Puente Alto, que haciendo sus quehaceres de casa después de su trabajo, se pasó a llevar con una lata y se ha cortado uno de los tendones de su mano. Y para un trabajador, ya le dije al principio del programa, para un trabajador es súper importante la salud. Sin salud a veces pasan cosas, se dificultan las entradas mensuales y todo anda como al lote. Ustedes saben que el trabajo dignifica al hombre. Yo quiero llegar a todos sus corazones esta noche para que ayudemos a la Mónica, y ella va a estar mucho tiempo con licencia, así que ella, como una buena mujer chilena, le ha puesto el hombro y está vendiendo paltas, ¿ya? Paltas que son tan ricas para la once, paltitas Hass a 2.800 y palta fuerte a 2.000 pesos, ¿ya? Me imagino que la docena debe ser así, pero ustedes la pueden llamar. Yo les voy a dar el número de telefónico, el 985-227685, repito, 985-227685, ¿ya? Mónica es el nombre de ella, mi compañera de la Municipalidad de Puente Alto, que ha sufrido un accidente y ella necesita, como toda persona, necesita de sus moneditas, así que ayudémosla a la Mónica. Así que si tú quieres comprar y ayudar a esta trabajadora social, también ella es, como todos los trabajadores que trabajamos en la municipalidad, palta Hass a 2.800 la malla y palta fuerte a 2.000 pesos la malla, y comunicarse con Mónica al 985227685. Ya, Mónica, ahí está, po. ¿Ve? De un lado o de otro provocamos el AINI, la fraternidad. Bien, pues, y los vamos con, te sabes que este es el espacio que por ahí ya va a asomar, ya está la cortina, porque es la cortina la que indica lo que viene. Entonces nosotros ya tenemos la cortina, estamos buscándola, estamos hurgueando por el computador para encontrarnos con este espacio de todos los miércoles que nos entrega desde su casa por ahora, pues. Ya se está acercando ya el buen tiempo y este espacio, que es un espacio para recordar, para historia, lo hace un profesor, y no cualquier profesor, el profesor de Estado, de que le hizo clase a medio Puente Alto. Así que dejo con usted a Francisco Panchito Valdivia, profesor de Estado y profesor de Historia de hartos colegios, pero para que los que estén ahora en sintonía, los del Liceo 115, los de las Mercedes y una infinidad de otros colegios. ¿Cómo está, profesor, esta noche? Muy buenas noches, mi estimado y querido Vicente y Angélica. La introducción extraordinaria que tú haces, a uno lo... Realmente cuando se habla de los colegios y cuando uno está jubilado se emociona del cariño de las personas cuando los vemos, los abrazamos y hacemos recuerdos. Muy buenas noches, los auditores. Digo, ojalá que pase luego la semana para que llegue el día miércoles para tener un contacto con, con toda la población de Puente Alto. Así que vamos a ser breve hoy día. Estoy muy contento porque vi el Facebook que tu cuñada, tu familia ha ido mejorando. Sí, estoy muy feliz, estoy muy contento y también doy las gracias a toda la gente del Hospital Sotero del Río, que también cuidó a mi compañera, la Mónica, que, bueno, la gente del hospital es una gente muy linda, así que sí. Son gente muy humana, a pesar de que mucha gente pensará lo contrario que digo yo, pero es que a veces vamos al médico cuando ya no tenemos mejoría, o cuando el motor ya está malo ya. Es un mal que tenemos los chilenos. Lo segundo, mira, el día... No me acuerdo si fue el día de sábado o el viernes, no me acuerdo, que vino la Orquesta Sinfónica de Santiago a presentar un evento en el gimnasio municipal. ¿Sabías tú sobre eso? Sí, sabía, sí, tú entendido, no tuve la oportunidad de ir a verlo, pero sí, sin duda, y estas cosas son maravillosas, y por lo que vi en las fotografías que subieron algunos amigos, tuvo un marco muy bonito de público y fue muy interesante, pero como usted es nuestro reportero de andanzas, entonces usted nos va a explicar de qué se trató y cómo estuvo el lugar de los hechos. Mira, tú sabes que yo siempre hablo con la verdad, aunque moleste o no moleste, pero es importante la verdad. Me estaba esperando una compañera de la universidad del año 70, que somos amigos, somos requete amigos, y ha visto crecer a mis hijas. Es una profesora excelente, Nelly Valenzuela de la OZ. Ella me estaba guardando un asiento en la platea, digamos, y antes de llegar, cuando me acercaba al gimnasio, no veía gente. Dice, pues sí, a lo mejor lo suspendieron a medida que iba caminando. Y cuando entro, me encuentro, pero repleto, nuestro gimnasio. ¿Sabes lo que todo eso? Yo me emocioné. Y lo más importante, dos cosas. El gran público es gente de pueblo, gente de la tercera edad. Conversé con alguno de ellos y de ellas y me dijeron, jamás había escuchado una orquesta de música clásica. Estaban emocionados. Es como haber estado en el teatro municipal, un respeto único, aplaudían cuando tenían que hacerlo, y eso a mí me dejó muy contento, que gracias a la empresa, en este caso Agua Andina, que primera noticia buena de Agua Andina, y también la municipalidad que lo invitó, fue un espectáculo de categoría. Es como estar en el cine, en el teatro municipal, y fue espectacular, fue maravilloso, sobre todo el respeto. Eso, tú sabes que se nace antes, cuando uno iba la bulla, muchas veces programas culturales tuvieron que parar e irse por el mal comportamiento. Así que Puente Alto puso alfombra roja para recibir al pueblo, para escuchar la música, porque la música clásica es de todos, no es de un solo núcleo, es de todos los chilenos, de toda la humanidad. La música es patrimonio de la humanidad. Ese es el primer comentario que quería hacer. El segundo, estaba escuchando el programa tuyo de temprano, el homenaje que le has hecho a nuestro pueblo originario y sobre todo a nuestros hermanos bolivianos que van a estar de aniversario patrio. Y eso, bueno, el sentido tuyo de tu radio es eso, el centro primordial de todas esas culturas que son anterior a la llegada de los españoles. Los españoles llegaron aquí a América hace como 500 y tantos años. Los pueblos originarios de toda América Latina, de toda América, tienen cientos de años de existencia. Las momias que han descubierto en el norte, en Chinchorro, por eso se llama la momia de Chinchorro, son más antiguas que las momias de Egipto, imagínate. Claro, mucho antes de Cristo. Profesor, usted sabe ¿qué es el significado de aymara? Aymara significa pueblos, de pueblos, de pueblos inmemoriales. Así significa la palabra aymara, de pueblos inmemoriales. Es decir, no hay historia para decir de dónde es este pueblo. Imagínense cuánta historia, cuánta cosas nos tiene que enseñar. Cómo nos enseñaron, por ejemplo, a cuidar el agua. Ellos tenían canales y de regadío en terrazas para aprovechar mejor la parte arquitectónica de los acueductos. Al servicio del pueblo. Y esto cuento una cosa interesante. En el Imperio Inca, siempre antes que llegaran los españoles, a los niños huérfanos el Estado le tenía asegurado la educación y la alimentación y su casa. Fíjate bien ese dato. El Estado se preocupaba de los niños que no tenían papá, la alimentación, la educación y un techo. Y eso que ha pasado cientos de años, ellos no han dado lecciones, pero la llegada del hombre blanco a nuestra América, o donde se ha extendido este monstruo, ha ido terminando estos pueblos, nada más que por la ambición. Qué estupendo, bueno, como todo tu programa, siempre hay una enseñanza y un aprendizaje. Lo que tú difundes es el cariño, el respeto de nuestras culturas, de nuestro pueblo mapuche. Afortunadamente ya le están, generalmente se denominan mapuche, antes se le enseñaban que eran araucanos, no es así, es pueblo mapuche, un pueblo delicado. Es que su forma es mapu, tierra, y che, gente, ellos claro. Son gente de la tierra. Claro, claro. Esa conexión, esa simbiosis que hay entre el ser humano y la tierra, que la tierra le da la vida. Entonces, si le da la vida, cuidemos nuestro planeta. Eso más o menos quería esta noche manifestarme. Esto interesante. Primero, la música clásica aquí en Puente Alto, que digo para todo, maravilloso. El comentario que tú has hecho. El tercero, brevemente, a las personas, a nuestros auditores, a todos los que puedan escuchar, que para saber hay que leer, y hay que leer en forma reflexiva, pensando que, porque los medios de comunicación que nosotros tenemos acá en Chile, de esta democracia que habla que vivimos nosotros, la libertad que tenemos nosotros, eso es falso. Todos los medios de comunicación tienen el Mercurio, la Tercera, la Cuarta, y casi toda la radio y toda la televisión. Ellos manipulan los acontecimientos que pasan en el mundo. Aquí no se habla de los problemas que tiene Palestina, los niños de Palestina, que los judíos cada vez le van quitando los terrenos, lo van ocupando con colonos, han hecho una muralla. Esas cosas no las hablan los diarios. Y ahora lo más inquietante, lo que está pasando con nuestro hermano venezolano, que el único interés que hay de todo esto es el gran Estados Unidos, el gran depredador. Ellos hablan de democracia. ¿Qué democracia? Ellos destruyen la democracia. Lo único que quieren de Venezuela es quedarse con las mayores reservas del petróleo. El día que se acabe el petróleo, chao, se van. Es cosa mirar los pueblos árabes. Entonces, invito a mis auditores que aprendan a leer y lean de todo. De todo, de todo, de todo. De cualquier lado que vengan, que lean, pero que hagan comparaciones. Somos humanos y tenemos ideas y tenemos que expresarlas. Hay que conversar con conocimiento. Porque desgraciadamente en el Facebook hay muchos comentarios, pero sin base, o simplemente por decir yo pertenezco a la clase media, hablan barbaridades. El conocimiento es para todos, no solo para algunos. Vicente, ha sido un gusto haber escuchado, haber conversado, haber aprendido lo que era Aymara. Le das cariño a tu hija y como siempre a tu esposa. Gracias, profesor, y que tenga una bonita semana, y nos volvemos a reencontrar el próximo miércoles, si Dios así lo permite. Nosotros le decimos de aquí a usted, Jayaya, pues, hermano. Jayaya también, y que cuiden el suelo porque no es basurero. Exacto. Ya, es la frase. Un gusto. Es su frase. Buenas noches, chao. Queridos auditores. Nos veremos pronto. Ahí está el profesor Francisco Valdivia, siempre con algo grato para nuestros oídos y nuestros corazones. Bueno, yo quiero hacer una invitación para este sábado, la peña que se va a hacer el encuentro que se va a hacer en la población Villa Independencia. Sí, es para un gran amigo, Delfín. Le mandamos toda la fuerza aquí a Delfín, que está de regreso en casa después de haber sido detenido. Todavía que quiere eso, después de no sé cuántos años, por Dios. Pero sus compañeros se han unido ahí, Jorge Marchán, la Rosario Segovia y ¿cómo se llama? Vale 3,000 pesos y va a estar la Cher Segovia con la Ciudad de los Peces y Maishku, eso, ellos van a estar ahí entonces apoyando la causa este sábado, ¿ya? Y también, ¿qué otra actividad hay que se me estaba olvidando? Pero ya me iré a acordar ya, pero hay otra actividad por ahí. Bueno, pues chiquillos, vamos a poner una musiquita para hacerlos bailar, ¿ya? ¿Les gustaría? Con una música de Puente Alto, ¿les parece que yo busque a estos grandes amigos míos que se llaman La Chicha y su Manga, ¿ya? Que son una agrupación de acá de Puente Alto, jóvenes de Puente Alto, de Pirque. La música de alguna otra manera también entrelaza y une. Así que aprovecho y mandar un saludo a su director, Miguel Ibarra, gran músico, gran investigador, que crea esta expresión de la música que se escucha mucho en el Perú, en los suburbios del Perú. Vamos a escuchar entonces a esta gran grupo de Puente Alto, con todo el cariño, con todo el amor, La Chicha y su Manga, con amor y cariñito. ¿Eh? ¿Así se llama el tema? No. ¿Cómo se llama? Estamos buscándolo ahí a estos chiquillos, ¿eh? Pero los vamos a colocar sin duda. Ahí ya están ya. Se llama El Aguajal, con La Chicha y su Manga, de Puente Alto. Thank you. Ahí estaba la Chicha y su manga de Puente Alto, ya entregándonos toda esta musiquita. Y nos vamos de inmediato a complacer a nuestros amigos que nos siguen y que son grandes auditores. Vamos a partir por nuestro gran amigo Sergio con este tremendo bolero de Daniel Santo. Y la canción, ¿cómo se llama? No encontramos la que tú querías, pero pusimos Linda. Ya, vamos a escuchar a Daniel Santos y la Sonora Matancera con este tremendo bolero Linda. Y dice, bueno, me voy a meter a compositor. Y en el año 29, estando en la República Dominicana, cuando los paseos de aquellos de los parques, ¿no? De aquellos que pasaban las niñas dando la vuelta al parque y el novio al garete y esa... Bueno, ya usted sabe cómo era la cosa. Y yo no todos ustedes no saben eso, ¿no? Pero eso era así, la vuelta al parque con la chaperona mirando, ¿eh? Y entonces don Pedro vio ese paseo, vio esa niña y le pegó la vista porque le gustó, era muy linda. Entonces la vieja chaperona, viendo la mirada esa maquiavélica de don Pedro, pues se la llevó del parque y se la llevó para la casita que estaba al frente. Allá la niña se desapareció, porque la vieja le dijo, métete para adentro que ese viejo parece, tiene cara de sinvergüenza, ¿eh? Entonces la metió adentro a la muchacha y don Pedro se le perdió la muchachita, ¿ves? Y entonces dice, pero ¿dónde vivir esa? Tiene que ser en aquella casita bonita que está allí. Y es así, y enfila para allá el viejo, ¿ves? Y toca la puerta y dice, óigame, había una niña que estaba caminando con usted, ¿dónde está? No sé. ¿Por qué usted quiere saber qué? Bueno, no, lo que pasa es que a mí me admiró la belleza de esa niña y yo quería escribirle un bolero, ¿ves? Y entonces dice, no, pero la niña no puede salir aquí al balcón, así que por favor, retírese, que después usted tendrá otra ocasión de venir a tocar la puerta y preguntar por ella. Así pasó. Y la niña, la señora esa que la llevaba, pues le dijo, cuidado con ese viejo que está peligroso. Y entonces le dijo, don Pedro tenía que venir al otro día para preguntar por ella. Y entonces cuando don Pedro toca la puerta, dice, señora, ¿dónde está la niña esa que estaba con usted? Dice, niño, si ella se fue para Nueva York esta mañana. ¿Cómo que se fue para Nueva York esta mañana? Si yo no me di cuenta y usted no me dijo nada que se iba a ir, pero sí se fue. Y entonces don Pedro se metió el rabo entre las patas, siguió caminando y se sentó en un banco aquellos de aquel parque de la República Dominicana, de Santo Domingo para ser exacto. Y don Pedro se puso a escribir, y esto fue lo que salió. Thank you. Bueno, ahí estamos complaciendo a el bolero de toda la semana para Sergio, Daniel Santos y la Sonora Matancera. Oye, una amiga, la Gianita, me ha mandado todo lo que va a pasar este sábado en la Plaza de Armas. Quiero comunicarles, mire, va a estar entre otros Morenada, Fanáticos del Folclore, Centralista San Miguel de la Paz, San Pedro de Totora, Filial Santiago, Fraternidad Tinku Intiñahui, Morenada Virgen de Copacabanas, Conjunto Folclórico Sol y Tierra, Fraternidad Artística Zambos y Yimani Filial Chile, Colectivo Cultural Andino Yuriña, Fraternidad Nueva Generación Viajeros de Chayaña del Gran Poder Filial Santiago de Chile, Caporales Sangre Andina, Fraternidad Alas de Fuego, Fraternidad Iyú, Conjunto Sol Naciente, Fraternidad Folclórica Cultural Tincus San Simón, Fraternidad Caporales Universidad de San Simón, Agrupación Cultural Conchalí, Pasiones Peruanas Filial Santiago de Chile, Danza Bolivia, Fraternidad Caporal Centralista del Socavón, Filial Santiago de Chile, Caporales Reales Brillantes Santiago Valparaíso, Fraternidad Artística Caporales Santos, Zambos Lampus, Zambos Socarde, Tobas Almandina, Asociación Andinos por Siempre, Tobas Sangre Guerrera, Jumuy Mapu y Gigantes Aliados, Fraternidad Tinku Wintus, Filial Santiago. Son pero alrededor de 30 agrupaciones que se darán cita este sábado a partir de la mañana, a partir de las 10 de la mañana, 11 por ahí. Parte esto con que termina en la Plaza de Armas de Santiago. Así que en homenaje al pueblo boliviano. Así que están todos invitados a ver estas tremendas cofradías. Y nosotros nos vamos a ir dejándole y recordándole la invitación para el 2 de septiembre a encontrarnos en nuestra primera actividad de este año, que es una tremenda producción en el Teatro Palermo. Las entradas estarán ya a la venta la próxima semana y les prometo que la próxima semana tenemos, para los que nos siguen a través de Facebook y nos siguen a través de la 107.5, dos entraditas, así que ya para que nos llamen el próximo miércoles. Nos despedimos y vamos a... No nos hemos olvidado, don Abdón, no lo hemos olvidado. Está usted ahora y vamos a terminar con el Gitano Rodríguez, gran hombre, gran baluarte, indicándonos que Valparaíso, que se remeció anoche muy fuerte, y Santiago también, pero obviamente el epicentro fue más cerca de ellos. Lo grande que es Valparaíso. El Gitano Rodríguez nos despide esta noche y nosotros también nos despedimos de ustedes y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, si Dios así lo permite. Estaremos junto a ustedes, como de costumbre, anunciando que Guerreros del Arco Iris está en el aire. No se olviden, como dice el profesor, que el suelo no es basurero. Cuidemos nuestra Pachamama, identifiquémonos con nuestras raíces y seamos más chilenos. Amemos nuestros pueblos originarios, nuestro pueblo mapuche, que no la está pasando bien y que ahora se ha destapado la olla y ha quedado a disposición de todos, que eso que pasa ya no hay terrorismo de Estado, sino que arreglines de Estado, que es muy diferente. Y el pueblo Rapanui, el pueblo Aymara, el pueblo atacameño, el pueblo Quichua, que siga viviendo siempre. Nos despedimos dejando un Nehuen, una fuerza para todos ustedes. Que Tata Inti, Pachamama les acompañe y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles aquí con ustedes. Nos despedimos con Gitano Rodríguez, para ti Abdón, este Valparaíso. Perdón, Jayaya, Jayaya, Jayaya. Su historia, un día nací allí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia, porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza. Les quiero contar lo que he observado para que lo vayamos conociendo. El habitante encadenó las calles, la lluvia destilló las escaleras, un manto de tristezas fue cubriendo los cerros con sus calles y sus niños. Y vino el temporal y la llovizna con su carga de arena y desperdicio. Por ahí pasó la muerte tantas veces, la muerte que enlutó a Valparaíso. Y una vez más el viento, como siempre, limpió la cara de este puerto herido. Este puerto amaba como el hambre, no se puede vivir sin conocerlo, no se puede dejar sin que nos falten la brea, el viento sur, los volantines, el pescador de jaivas que entristece nuestro paisaje de la costanera. Yo no he sabido nunca de su historia. Un día nací allí sencillamente, el viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia, porque no nací pobre y siempre tuve un miedo irremedible a la pobreza. Funcione como siempre soñó, visítenos. Somos Repuesto de Automóviles Clavero. Lo esperamos.